sirve nube de Chernobyl hacia aquí. Siente el calor que sube desde que vas dentro allí. La chica de Chernobyl huye de su hogar. Radioactiva el automóvil, ya no puede procrear. Son nocivos, igual que su respirar. Sus bronquios restringidos, ella tose sin parar. La chica de Chernobyl huye de su hogar. Radioactiva el automóvil, ya no puede procrear. Hacia el mundo occidental, la barrera de Berlín, de manera accidental, ella cruza sin afán. La chica de Chernobyl huye de su hogar. Radioactiva el automóvil, ya no puede procrear. Ensalada de Milán tiene una carga letal, sin energía nuclear, porque el mundo es de cristal. La chica de Chernobyl huye de su gris hogar. Radioactiva el automóvil, ya no puede procrear.